La conferencia de prensa que hemos convocado es para anunciar que hemos dispuesto a partir del mes de agosto un aumento salarial para todos los trabajadores del Estado municipal, que va a rondar la... que se ubica de la siguiente manera, se realiza de la siguiente manera. Tenemos un aumento porcentual que nos permite precisamente mejorar uno de los objetivos que teníamos, que era mejorar el salario de los trabajadores de las categorías iniciales. Esto va a significar que en todas las categorías el impacto va a tener un impacto salarial, el aumento del orden del 16%, y que para algunas categorías en particular, y quiero destacar esto, va a significar que durante todo el año han tenido un aumento en relación a los salarios que en el año pasado acordamos con el sindicato en el marco de las paritarias, que fueron los percibidos en el mes de enero de este año. El aumento efectivo que va a tener a partir del mes de agosto de este año va a estar en el orden del 49% o el 50%, de acuerdo con las cifras en bruto o las cifras netas que va a percibir el trabajador municipal. Para el trabajador administrativo, la categoría administrativa del empleado municipal, esto va a significar que a partir del mes de agosto el salario bruto del trabajador va a ser de 2.034 pesos y su neto va a ser de 1.700 pesos para 6 horas de trabajo. A su vez, no tocamos en esta oportunidad el componente de la incidencia del presentismo, o el presentismo que es uno de los componentes salariales de los cuales se conforma el salario del trabajador municipal. Y debemos decir que a partir del acuerdo del año pasado, la incidencia en el acuerdo del año pasado del presentismo estaba en el orden del 26%. A partir de los aumentos que hemos dado en este año, y fundamentalmente este aumento que estamos dando en este momento, la incidencia va a ser del orden del 20%. Es decir, que se va licuando la incidencia que tiene el presentismo como componente condicionado en la percepción del salario del trabajador municipal. A su vez, quiero dejar o destacar que los salarios municipales están en el orden del 41% por encima de lo que es el salario mínimo vital y móvil determinado en el último acuerdo salarial entre las cámaras empresariales y los sindicatos de la República Argentina. Y por último, hay una categoría muy particular que es la de los técnicos. La municipalidad tiene una serie de agrupamientos técnicos que tienen que ver con los agrupamientos técnicos del sistema de salud. Algunos habían quedado exceptuados de los últimos acuerdos con el sindicato en la paritaria del pago del título, de su correspondiente título. Está en el área de salud, el área de desarrollo social, tenemos maestras jardineras, tenemos profesor de educación física y demás. Esto fue corregido durante este año y en esos trabajadores, en particular, de punta a punta, de enero al día de hoy que damos este aumento, el aumento salarial que van a tener ronda el orden del 70%. Quiero destacar estas cifras porque son los máximos aumentos salariales que ha dado el Estado en toda su jurisdicción. Y en todo momento nosotros hemos decidido el pago íntegro de estas sumas salariales, de manera tal que se perciban no en forma escalonada como han sido determinado en el sector privado e inclusive en el sector público, sino que de manera íntegra los trabajadores perciban estos salarios. Debemos, por otro lado, aclarar que a partir del 1 de septiembre los trabajadores, a diferencia de lo que va a ocurrir en el sector privado, nosotros vamos ya a pagar, como fue anunciado desde la Jefatura de Gabinete hace un tiempo atrás, las asignaciones familiares conforme los valores que ha determinado el Gobierno Nacional a partir del mes de septiembre. Es decir, que en el caso de los empleados municipales lo van a percibir junto con el mes de agosto a los valores que se determinan a nivel nacional para el mes a partir del mes de septiembre. Además, hemos establecido a partir del día de hoy, ha sido notificado el sindicato, hemos enviado una carta de documento notificando esta situación, vinculada a los descuentos que mensualmente estaban percibiendo todos los, estaban sufriendo todos los trabajadores municipales por parte del sistema de proveedurías o créditos personales que otorgaba el sindicato con descuentos de haberes. A partir del mes que viene no van a sufrir estos descuentos, con lo cual el trabajador municipal va a percibir íntegramente su salario. Esta cifra rondaba el orden de los 120.000 pesos por mes, 56.000 pesos correspondían aproximadamente a una proveeduría, a una línea de crédito que otorgaba el propio sindicato, y esto significa que 672 trabajadores van a cobrar íntegramente sus salarios y luego tomarán con absoluta libertad la determinación de qué hacer con su salario, si comprar aquí, allá, pagar acá o tomar un crédito en algún otro lado. Digo esto porque ha sido hoy enviada las cartas de documentos, va a ser notificado oportunamente el sindicato, y a su vez se le ha requerido al sindicato que cumpla con lo que establece el decreto de creación de este tipo de descuentos, que es que entre el mes de enero y el mes de agosto de este año, o el mes de julio de este año, nos acompañen lo que hasta el día de hoy no han acompañado, que son las facturas conformadas de todos los gastos que se le descontaron a los trabajadores mediante la planilla de descuento que mes a mes entregaban al Departamento Ejecutivo. El día miércoles, bueno, una de las particularidades que tiene este aumento que estamos dando es que todas las cifras, quiero dejar esto aclarado por las cuestiones que a veces trascienden en la opinión pública. Todos los salarios, todos los aumentos salariales que estamos dando son respecto de cifras remunerativas que tienen los trabajadores municipales. Es decir, que no solamente se cumple con la ley, sino que además las modificaciones que sufren deben ser percibidas por los jubilados municipales de la ciudad de Barrio. Digo esto porque el día miércoles tuvimos una reunión junto con la doctora Zelagowski, con el presidente del IPS, el Instituto de Previsión Social de la provincia, a fin de interiorizarlo de la preocupación que tenemos del municipio de La Barría respecto de la difícil situación por la que atraviesan los jubilados municipales de La Barría, en virtud de un perjuicio que se le está generando producto de la inacción o de la falta de decisión del IPS en relación a la liquidación correcta de las jubilaciones en función de los trabajadores, de los sueldos que están percibiendo los trabajadores en actividad. El municipio de La Barría ha dado no menos de 4 aumentos salariales que todavía no han sido percibidos por los jubilados municipales de La Barría. Y esto se debe a cuestiones administrativas propias del IPS y que han perjudicado sin duda a una masa muy importante de los barrienses, y que hemos traído el acuerdo del presidente del Instituto de Previsión Social a efectos de regularizar de la manera más rápida posible esto y eventualmente, obviamente, pagar los retroactivos que le correspondan a cada uno de los jubilados de nuestra ciudad. Este es un perjuicio durísimo que han sufrido los jubilados de nuestra ciudad, que durante prácticamente un año y medio no han percibido las adecuaciones salariales que este municipio ha hecho y por las cuales además pagamos la integridad de los aportes que la ley establece. Es decir, que el IPS ha ido obteniendo recursos del municipio de La Barría que no han sido volcados durante todo este tiempo a los jubilados de nuestra ciudad. En otro orden de cosas, quisiera destacar que en el día de la fecha, además de haber hecho la intimación respecto a los descuentos que recibían los trabajadores, también hemos intimado al sindicato respecto a los perjuicios que la salud de los trabajadores municipales están sufriendo durante estos días, vinculados sobre todo a las cuestiones sonoras. Ha determinado el médico laboralista de la Municipalidad de La Barría la potencialidad de los daños que podrían llegar a percibir, inclusive de manera permanente, los trabajadores municipales en función de la agresión sonora que están recibiendo por parte del sindicato, quienes están haciéndose responsables de esta forma de protesta en la puerta de la Municipalidad de La Barría. También quiero decir que la justicia tomó intervención en al menos 2 causas penales que para nosotros, que además han requerido información al gobierno municipal y que tienen que ver una de ellas con el hurto de energía y que seguramente transformará en las próximas horas al municipio de La Barría, en particular damnificado, atento a que se habría estado hurtando energía que corresponde a los medidores de la Municipalidad de La Barría en función de la utilización de la energía eléctrica por parte del o que hubiera facilitado el funcionamiento de la carpa. Como ustedes saben, había un momento del día donde cesaba el funcionamiento de un equipo electrógeno que tiene instalado el sindicato y a partir de ese momento misteriosamente había luz en la carpa. Esto tendrá que investigar la justicia, se realizaron actas oportunamente y tendrán que determinar las responsabilidades eventuales que correspondiera por parte de la justicia penal interviniente. De la misma manera, y en función de los daños que están recibiendo, sobre todo los chicos de la escuela Cáneva, los comerciantes, los trabajadores municipales y demás, hay una actuación vinculada a las emanaciones de humo que han dañado seriamente no solamente las instalaciones y el edificio de la Municipalidad de La Barría, sino también han puesto en peligro la salud de quienes han transitado en ese momento por el centro de nuestra ciudad. Y finalmente quisiera realizar algunas consideraciones respecto de lo que ha sido las opiniones políticas a lo largo de todos estos meses respecto de la situación salarial de los trabajadores municipales. Y en principio yo quiero destacar que hemos escuchado muchas voces de adhesión al reclamo de los trabajadores municipales de parte de distintos sectores de la política de nuestra ciudad. En ningún caso esa adhesión ha estado acompañada de la determinación de dónde sacar los recursos para que estos aumentos o esa recomposición salarial fuera posible. Uno aspira a que en la Argentina discutamos la política en serio, que no hagamos demagogia, que no ofrezcamos cosas a la gente que no se puedan cumplir, y nos gustaría que se hable mucho más en serio en la política de nuestra ciudad. También se ha dicho que se ha condenado a la violencia en nuestra ciudad. Yo, en el discurso de apertura de sesiones, fui absolutamente claro. y dije que de ninguna manera mi gobierno iba a ser sometido a la extorsión, de la violencia o de la patota. He cumplido a rajatabla absolutamente ese compromiso que asumí con mis ciudadanos, porque estoy convencido absolutamente que Olavarría no merece estar sometido a las presiones, a la violencia o a la patota como hemos estado sometidos durante todo este tiempo. No solamente en términos personales e institucionales, sino también lo que ha estado pasando con vecinos, con niños, con periodistas, etcétera, de nuestra ciudad, durante todo este tiempo. Y aquellos que condenaban la violencia precisamente nos decían que nos teníamos que sentar a conversar con los violentos. Sentarse a conversar con los violentos, les quiero decir que no hay mejor manera que legitimar la violencia que conseguir construir un camino de diálogo fundado en esa violencia persistente. Y yo a eso no voy a ceder. Estoy absolutamente convencido que Olavarría es una gran ciudad que merece una convivencia pacífica y que no merecemos estar sometidos ni a la extorsión, ni a la patota, ni a la violencia que hemos sufrido en estos días. No. Los intendentes, como ustedes sabrán, hemos estado trabajando con el gobierno de la provincia de Buenos Aires en los últimos 15 a 20 días. Confío en la buena voluntad de los legisladores de la provincia de Buenos Aires para sancionar la aprobación de un fondo específico de 400 millones de pesos que será distribuido entre todos los municipios de la provincia, de donde la Municipalidad de Olavarría obtendrá los recursos necesarios para poder pagar este aumento salarial. Sin tener que afectar o buscar un aumento de tasas. Ha pasado algo muy interesante en la Ciudad Azul, lamentable, pero interesante, porque es reflejo de lo que nos pasó a nosotros. También el Consejo Deliberante Azul ha sufrido una actuación violenta y patotera y ha sido respondida con muchísima altura por un intendente que no somos del mismo color político, pero que está sufriendo exactamente la misma agresión de parte de las mismas personas que estamos sufriendo nosotros. Y el intendente le dijo al Consejo Deliberante exactamente lo mismo que le estoy diciendo yo. Dígame de dónde sacamos la plata. ¿Qué monto significa el aumento salarial para el dinero? Prácticamente 8 millones de pesos por año. ¿Por año? ¿Y ese fondo renovable que otorga? El fondo es menor a esta cifra de 8 millones de pesos. En realidad va a ser una discusión de aquí a fin de año y el año que viene, o previamente a la sanción del presupuesto del año 2011, el gobierno de la provincia de Buenos Aires determinará. Esto hay un compromiso de sostener este fondo y hoy en realidad hay una discusión con la oposición, básicamente, de cómo establecer el coeficiente de distribución de esos recursos. ¿En las categorías más bajas en cuánto es el aumento? El aumento efectivo de las categorías bajas es del 16%. Es la que más se ha beneficiado de punta a punta en el año, las categorías más bajas. A ver, el acuerdo en paritaria del año 2009 significó que un trabajador durante el mes de enero de este año cobrara en la mano 1.144 pesos. Eso fue acordado por el sindicato, no fue un invento nuestro. De punta a punta, ese acuerdo con el sindicato, a hoy, a los dos sueldos, a los dos aumentos que hemos determinado desde el Departamento Ejecutivo, el aumento significa el 49% que el trabajador municipal va a percibir efectivamente en el municipio. Perdón, tal vez lo dijiste, pero no lo escuché usted. En el aumento anterior los funcionarios no recibieron el aumento. Recibieron un aumento de un 30% por debajo del que recibió la masa salarial en su conjunto. En realidad, usted se puede llevar los números, nosotros dimos en el mes de marzo un aumento que significó en las categorías más bajas el 29%, no el 26% como se estuvo diciendo, el 29%. Y los funcionarios recibieron un aumento del orden del 20%. Hoy el aumento promedio de la escala salarial va a estar en orden del 15 al 17% y los funcionarios determinaremos en los próximos días cuál es la, pero va a estar en esos valores. ¿El salarial está apuntado a destrabar la protesta? No. Esto nosotros lo ha dicho el doctor Vitale hace unos días como jefe de gabinete. Nosotros hemos seguido el comportamiento de la inflación permanentemente. Debemos haber sido el gobierno que en la historia de la Municipalidad de Olavarría más aumentos salariales ha concedido por año. Y siempre hemos estado mirando la forma y buscando los recursos para poder solucionar o mejorar la cuestión salarial de los trabajadores municipales. Hoy los encontramos y por eso estamos incorporando esta masa importante de recursos a la masa salarial de la municipalidad, que va a exceder largamente el 50% de la participación en el gasto corriente del municipio. De todas maneras, digamos, el anuncio tuyo de aumento y por ahí las presentaciones judiciales ya prácticamente dejan a la carpa sola. Yo no voy a hacer evaluaciones políticas. Me parece que acá la verdad no voy a discutir ni con el sindicato, ni, mejor dicho, ni con la conducción del sindicato. Creo sí hago un llamado a la reflexión a la política de Olavarría, a evaluar seriamente qué tipo de debate político queremos en la ciudad. Es muy fácil aplaudir los reclamos fáciles, los que te hacen quedar bien con la gente. Ahora hay que saber de dónde sale el dinero. La Argentina en las últimas dos crisis grandes y graves que tuvo la democracia fue porque el Estado no pudo pagar sus gastos. Si todos actuamos de esta manera, de la, otra vez, el camino ya sabemos cuál es el final de esta película. ¿Y cómo se plantea el programa hacia adelante respecto a una negociación posible paritaria? ¿Está actualmente cerrado el diálogo? Mirá, yo, la verdad, con violentos no hablo, y ya lo dije. Mirá, Olavarría fue el primer municipio de la provincia de Montevideo paritaria sin tener obligación legal de hacerlo. Y fue una experiencia, mientras duró, absolutamente positiva para el municipio. Este conflicto en particular, y ese es el objetivo obviamente político, conversado con el intendente, conversado con los vecinos, conversado con los empleados, es que este conflicto no puede obstaculizar, digamos, el destino final que tienen que ser los recursos del municipio, que son para los vecinos en general y para los empleados en particular. Nosotros hemos venido conversando durante todo este tiempo con todos los empleados municipales. O sea, no ha sido un obstáculo el conflicto para no mantener un excelente diálogo con los empleados. Y como decía el intendente, fuimos siguiendo la evolución, no solamente del costo de vida, sino también las políticas nacionales, respecto de lo que fue primero la asignación universal por hijo, después las asignaciones elevándose en el último mes, y también lo que fue el salario mínimo vital móvil. Hoy por eso el municipio está por encima de todos esos sitios, y muy por encima de otros municipios, por supuesto. Y pagado en un solo término, tanto el aumento anterior como este. ¿La política salarial para el 2011 va a ser discutida con el presupuesto? Claro, al principio tenemos que sentarnos a ver el presupuesto y determinar qué es lo que hacemos. Para tranquilidad de los vecinos, nosotros tenemos un ambicioso proyecto, un ambicioso plan de obras públicas, tenemos los recursos para hacerlo.